¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2110 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Néstor que está en el control operativo y en el musical. Hoy sí nos puso AC/DC con esta canción War Machine. Juanelo, yo creo que anda, lo mandaste, ¿qué?, de vacaciones a Juanelo. Le mandamos un saludo a Juanelo. Bueno, regresamos al rock clásico, a la buena música, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle la novedad. Usted nos puede ver en vivo y a todo color a través de Twitter, @ en los negocios, a través de la aplicación Periscope. Así es de que, amigos, si usted tiene Periscope, dé de alta @ en los negocios en Twitter y va a poder entrar a vernos en vivo, el programa en vivo transmitiéndose a toda la red mundial. Estamos en Twitter en vivo, es la primera transmisión. Esperemos que podamos estar transmitiendo para ustedes los programas y que ustedes lo puedan disfrutar y divertirse con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues viernes, qué rico. Adiós, que es gracias. Viernes. Ahora sí que preparativos para pasar el fin de semana. Hielera. Con los amigos, con la familia, disfrutar de los hijos, disfrutar de las mascotas, disfrutar de la bicicleta, disfrutar de los cenotes. Bueno, de que tenemos aquí cerquita el mar, una maravilla, esta ciudad tan hermosa. Y una temperatura en la ciudad de Mérida envidiable. Bueno, a la luz... 40, bueno, ya sé que me están echando ojos, pues sí, 40 al grados. Al rayo pero... del sol, la verdad, está de miedo. Pero bajo la sombra, la verdad, ha habido un vientecito muy sabroso. Muy sabroso, sí. Muy sabroso. Pero con hielera, amigo, mire, esa es la diferencia. Le pone mucho hielo y se sienta encima, listo. Es una refrescada inmediata. Es y muy efectiva. Crioterapéutica se llama esa medida. El licenciado Juan Carlos Lara, que nos acompaña aquí también en esta noche. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, hola, bueno, Roberto, yo sé noches. Que siempre nos acompañas vía las redes sociales y el radio, pero... No puedo decir lo que digo por mensajes, pero bueno. No. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura. Hola. ¿Cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué bien, gusto bien, saludarte. Gracias. ¿Cuántos años de amistad, de escucharnos? No lo de... cuentes. No lo platiques, no lo digas, van a descubrir tu edad. Sí. No, y la tuya. No, digo, tu edad, digo. Oye, y tú eres el padrino del Twitter Live. Perdón. Twitter. Ah, bueno, ya llegó nuestro maestro. Son igual de odiosos los dos. Twitter Live. Please. Eres el... Ok, vas a dar tu tanda para el... Óyeme, por favor. Transmisiones en vivo. Periscope, saludos. Ah, ¿verdad? Sí, cómo no. Buen Oye, artista. Gracias por invitarme aquí. No, todavía bueno. Saliendo de 3 meses sin voz, bro. Oye, de veras que estuviste enfermo, qué barbaridad, qué horror. Sí, se te oye todavía la voz así medio. Todavía estamos fregados. Ya no tomes de esas cosas que Al te revés, he dicho, ni yo fumes. Yo creo que hay que fumar. Perdón, hay que tomar nada más, tomar. Sí, todo lo demás te puede hacer daño. Sí. Pero bueno, qué bueno que nos acompañan, amigos. Tenemos un tema sensacional. Mire, un tema que a lo mejor a todos nos ha pasado en buena medida, que es este tema del exceso de ego, sobre todo en los directivos. De veras, amigo, el exceso de ego puede matar tu negocio. De por sí el ego, a ver, definamos el ego, ¿qué es el ego? Laura, no, o para ti. No son esas figuritas. Ese es Lego. Ah, perdón. Es que el Lego. Lego. El ego. Eso es lo que tienes en tu oficina ahora, ¿no? Sí. Ya sabes. En Mucho algo trabajo. Hay que ocuparse. No me haga reír que empiezo a pues sí. El Oye, ego. Pues bueno, así a la buena mi buena interpretación, bueno. Porque aquí tenemos una definición de la Real Academia Española. Sin embargo, así a la simple percepción, pues el ego es cuando te concentras en ti, en tu yo, y que todo es de acuerdo a lo que a ti te rodea y lo percibes de acuerdo a tus preferencias, tus fortalezas, tus debilidades, tus creencias, tus juicios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando algo no te gusta, el ego es el que actúa, ¿no? Claro. Y cuando a alguien se beneficia y tú no, pues el ego es el que reacciona. Entonces, el ego prácticamente es la concentración de la atención de uno mismo en sí mismo y no en lo que lo rodea. Yo así lo percibo. Apegado a emociones negativas, emociones como el egoísmo. Puede ser positivas, negativas. Pues no, es que el egoísmo, pues es, si nos vamos a eso, el ego es el yo. El yo, yo, sí. El yo-yo. Exacto. Sí, es el yo-yo. Sí. Es el yo-yo. Sí, el yo soy el perfecto, yo soy el que lo hace bien. Y bueno, y si te parece, lo podemos definir. O bueno, tú, Robert. Sí, no, bien, venga. Mira, el ego es la instancia psíquica que se reconoce como el yo, parcialmente consciente, que controla la movilidad y media entre el instinto. Madre, es que está muy, académica la definición. Sí, pero a fin de cuentas, ver, mira, se basa. Explícamela. Te la explico. Habla de cómo en tu mente percibes el yo, parcialmente consciente, porque no siempre estás consciente de cómo reacciona tu ego. Correcto. ¿Ok? Y que se basa mucho en la movilidad que te rodea y media entre el instinto que tú tienes de los demás hacia ti, y siempre sobrepones el super yo sí, pero ante es ellos. Esa correcto. Es la definición sí, de acá, es que explicada en español, porque está. Dice motilidad. Sí, motilidad se refiere a la movilidad, al poder cambiar, al sí, poder adaptarte. La motibilidad es la movilidad, pero motilidad. Por reacción. Sí, o sea, tú le pones a un pedazo de carne un toque eléctrico y se va a mover. Eso es motilidad. Exacto. Y todos tenemos esa reacción. Una reacción, exacto. A ver, probamos tu motilidad. Te doy una patada y vas a ver que tu ego se enoja. Tu ego no, reacciona. No, esa es la reacción. Sin embargo, aquí lo que estamos hablando es cuando hay un exceso de ego, porque el ego es bueno. Cuando tú tienes un ego, alerta, sí. Exactamente, buscas sobresalir, buscas hacer las cosas bien a la primera, buscas ayudar. Autoconfianza. Exacto. Sí. El problema es cuando hay un exceso del ego y tú te sobrepones ante los demás. Y es cuando hay un exceso de autoestima y todo lo que opinen los demás, todos están mal, solo tú estás bien, solo lo que tú haces está bien hecho, lo que los demás hacen está mal. Y ahí es un foco rojo de preocupación, sobre todo en la empresa. Y sobre todo si el ego viene en exceso del ejecutivo o del líder. Fíjense, amigos, yo estoy seguro que les ha tocado algún jefe así. ¿A ti te ha tocado algún jefe así? No. Casi nadie te escucha, hombre. Sí, ¿verdad? Perdón, déjame, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me la puede repetir, mira, por amigos, favor? Es interesantísimo porque es un juego en el que a veces la cultura empresarial está inmersa en ese juego de poder del jefe, el jefe ególatra, el jefe que solamente quiere que se haga lo que él dice, a la hora que él dice, como él lo dice, y nadie más tiene derecho a refutar lo contrario. Y eso en organizaciones modernas, a la velocidad que nos movemos, con la tecnología, las nuevas tendencias de responsabilidad social, pues corren peligro esas organizaciones porque esos líderes están dejando de ser vigentes, ya no funcionan como tal. Déjeme darle desde mi opinión el por qué esto funcionó en algún momento en la historia, pero bueno, va a tener que ser después del corte comercial. No se me vayan, vamos al corte y ahorita regresamos y les explico mi opinión de cuando sí funcionó bien un ego de esa naturaleza. Correcto. Vámonos y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, escuchando uno de los grandes éxitos, You Should Be Dance, de los Bee Gees. ¿Qué pasó? ¿Se te cortó? You Should Be Dancing. La canción. Ahí está, mi querido Néstor. Néstor está en el control. Es una música que te gusta mucho, ¿no, Laura? Los Bee Gees. ¿A quién no le gusta? De tu mero mole. Pues es para bailar y disfrutar. Deberías estar bailando, es la traducción de esta canción. You Should Be Dancing, canción. Así es. Es el sencillo de los Bee Gees del álbum Children of the World de 1976. Y fíjense, alcanzó el puesto número 5 en el UK Single Chart. Y alcanzó el hit número uno en el US Billboard Hot 100. ¿Entendieron? No, ese chale. ¿Qué nombre? Chale. Chale. La Universidad de Chale. La Universidad de Chale. De Yale. Ah, perdón. Sí, bien, sí, amigos, sí. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación y déjeme ponerme a trabajar, porque si no, después nos acabamos el programa. Mire, nada mejor que irse. Hoy es viernes, fin de semana, haga lo que quiera, día de hielera, pero váyase a cenar, si no ha decidido a dónde, al restaurante La Mansión. La Mansión es uno de los restaurantes tradicionales mexicanos desde hace 58 años. Y tenemos la fortuna que pusieron la franquicia aquí en Mérida. Y es exactamente igual que todas las mansiones, sobre todo los platillos originales que desde hace 58 años tiene La Mansión. Como por ejemplo, esos taquitos de tuétano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicia! Tienen, mire, los famosísimos lomitos. La Mansión es reconocida por el tipo de lomitos, que es la carne de res, el filete, que se lo hacen asadito en un anafre enfrente de su mesa. Le ponen una salsa molcajeteada, usted decide qué picor quiere. Le pueden hacer los lomitos al limón, a la mostaza, a la pimienta, o los tres combinados. Unas costillitas al jerez, esas me encantan y me fascinan. La verdad que usted puede disfrutar de algo original, de muy buena calidad. Yo creo que es uno de los restaurantes tradicionales de lujo en México, y lo tenemos en Mérida. ¿Dónde está La Mansión? En Plaza Solare, en Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento y tiene 280 estacionamientos, y lo tiene a color. A color, no tiene a color. Sí, oye, qué bueno que hay estacionamiento a todo color, ¿eh? En vivo y a todo color. Perdónenme ustedes que me están distrayendo. Tiene estacionamiento techado y no le va a pegar el calor. Tiene elevador, quiso decir elevador, pero bueno. Que casualmente ayer comimos ahí, Robert, y riquísimo. Yo me comí una tuna a la mantequilla negra con arroz salvaje. Dichoso. Y te digo una cosa. Una exquisitez de platillo. Delicioso para él. Delicioso. Y pues, Robert, y le mandamos un saludo a Guillermo Vela Jr., que nos acompañó, y él, entre ustedes dos pidieron una cabrería, ¿no? Cabrería. Qué rica carne, la verdad. Mire, mire, si usted va a La Mansión y dice que escucha Fórmula en los Negocios, y ahora que lo ve en Twitter, le vamos a regalar una... Twitter. Le vamos a regalar una copa de vino. Pero vaya a La Mansión, yo se la recomiendo. De veras, tienen promociones importantes. Puede llevar su botella y el descorche no se lo cobran. Tiene happy hour de lunes a jueves de 5 a 9 de la noche. El día de su cumpleaños, si usted va a La Mansión, no paga usted. Es cortesía de la casa. Y bueno, en todo mayo, ya se va a acabar mayo, pero usted pida su tarjetita, que cada vez que va le van a hacer un espacio, tiene 5 espacios, le van a marcar un espacio que representa 10%. Si usted junta todos sus espacios 5 veces que vaya a La Mansión, tendrá derecho a un 50% de descuento. Fabuloso, ¿eh? Está buenísimo eso. Pues ya se está acabando mayo, así que vayan con su tarjetita y sus cinco visitas ya. Oye, ¿de veras tenemos tarjeta nosotros? No, es para clientes distintos. Se nos ha olvidado pedir. A nosotros nos dan de comer allá atrás en la cocina. No es cierto. Oye, es donde mejor se come, ¿qué te pasa? Le mando un saludo. Pregúntale al chef. Le mando un saludo a Juan José Peña, que él es el dueño de La Mansión aquí en Mérida. Bien, Laura, me acompaña el licenciado Juan Carlos Lara, gran amigo del programa y amigo nuestro. Mira, pero estábamos con el tema y tú ibas a explicar, regresando del corte, El ego funciona de manera positiva. Mire, discúlpeme, pero aquí el único que está que en lo correcto soy yo. Correcto. Es una actitud así de la que estamos más hablando. Más o menos, ¿verdad? Que menos, es la que precisamente causa esas rupturas en los equipos. Pero y en las empresas. Empresas. Uy, fíjate, cuidado, Y sobre todo si viene del líder. Por supuesto. No, no. Ahí sí causa un mal ambiente, causa discordialidad, causa enemistad. Te puedo enlistar una cantidad de pero cosas. Pero déjenme decirles que esto viene en la época industrial, donde se requerían capataces. La época agrícola bueno, también. Sí, sí, sí. Era necesaria. Bueno, mi comentario es el siguiente, Robert. Desafortunadamente, esa situación se dio como se confunde el liderazgo. Correcto. Con correcto. Esa necesidad de poder. Correcto. Y ahí entra esa confusión y entonces el egocentrista comienza a pensar que es el único correcto, el único que hace todo bien, el único que tiene las soluciones y el que tiene que dar las instrucciones que deben de hacerse. Que deben de hacer. Bueno, de ahí, amigos, estas desviaciones del ego, pues ¿a dónde nos han llevado en la humanidad? A la esclavitud. Uy, terrible. Nos han llevado a las revoluciones. ¿Por qué empezaron las revoluciones? Sí, un pleito entre dos personas se convierte en pleito entre naciones. No por eso, porque la gente no está dispuesta a que los sojuzgues, a que les quites sus derechos, a que los sobajes. Por eso es tan importante entender y reflexionar qué tan importante es el ego y cómo lo tienes, sobre todo tú, si tú eres dueño de un negocio o eres jefe o eres líder en alguna institución, pues hay que autoanalizarse, que yo creo que es la parte fundamental en estos periodos. Bueno, y que periodos. Ya no estamos en esa época, Robert. La misma evolución... ¿Dónde? ¿Dónde? En esa época. ¿Me podrías decir en qué parte del planeta? Luego viene, bueno. El ejemplo que diste del autoritarismo, ¿no? Síndrome de Estocolmo. No podemos olvidar el síndrome de Estocolmo porque el ego llega a sobajar a la gente, que pierdes tu autoestima y entonces empiezas a seguir a ese supuesto líder. Es correcto. Y además le crees y lo sigues y ya lo idolatras. El fenómeno que pasó con Hitler. Sí, y fue el fenómeno que pasó con este que decía que se iba a acabar el mundo y que todos acabaron cometiendo. No ha habido? Bueno, así. Se suicidaron todos. ¿Cuántos en una no ha casa, habido, ¿no? Hasta niños. El hueco. Ese de Estados Unidos. Hay muchos que han pasado. Bueno, pasó ahora el 21 de diciembre del 2012. ¿Dónde estaba usted el 21 de diciembre del 2012 en la noche? No puedo. Tú no puedes decir. Nosotros festejando. Te van a cachar. No, pero bueno, se supone que había gente en Chichen Itza. Con su maleta. Vestidos de blanco, sí. Con su maleta. Pero eso los mandaron a otro lado. Fíjate, Robert. Eso los dejó el autobús. El avión, Robert. El avión, perdón. Las repercusiones del exceso de confianza en la toma de decisiones, entre las cosas que suceden, es lo siguiente. Creer que nosotros siempre tenemos la razón sin escuchar las opiniones de terceros. Es diferente. Ahora. Sí. O sea, es diferente. Poder creer que tienes la razón, pero no escuchar a los demás, he ahí el problema. Ese es el problema. Okay, es correcto. Sí, claro, imagínate, tus clientes vienen y te dicen, oye, ¿sabes qué? No me gusta cómo me tratan cuando vengo acá, y que tú ni caso le hagas, sí, y que tú sigues no niegues, dejando que esa situación, que no, pues te vas a la quiebra, ¿no? Porque tú dices, no, pues yo soy la número uno, soy la mejor marca del mundo, y solo aquí puedes conseguirlo. Bueno, voy a dar un ejemplo. Y te aguantas a que te atiendan como te atiendan, ¿no? No, pues te vas sí, para abajo. ¿No? Te voy a dar un ejemplo que me sucedió esta semana, ¿eh? No vamos a entrar en detalles, pero también está en el ego, entra de defender a los empleados en contra del cliente y le creas a los empleados sin hacer una investigación profunda. Claro. Sin oír las dos partes. Sin oír a las partes. De eso trata, de no escuchar las opiniones. Exactamente. Y cuando se habla de terceros, cerrar. Es todas los puntos de vista desde los diferentes ángulos de a quienes le sucedió cada cosa para llegar a una conclusión. Me encantaría tocarlo, pero te prometo que será en otra ocasión, porque sí me ocurrió algo que me tuvo muy enojado. Claro. Pero no es el problema no de es servicio. El momento. Problema de servicio, porque venden claro. Servicio y no se dan cuenta que los clientes son los número uno, los que les dan incluso de comer a ellos. Y al final lo que le puse al director regional, le puse, no te preocupes, yo me voy. Solamente queda poner que las instituciones se quedan y las personas se van, ¿eh? Ah, claro. Y a lo mejor yo voy a poder regresar a donde tú estás y a lo mejor tú ya no vas a regresar a donde yo estoy. Eso, a donde yo voy a... a poder estar. Fíjense, ¿eh? Esto indica, y el estudio dice, una tercera parte de las decisiones de negocios que fracasan, una tercera parte ha sido motivadas por el ego. Ojo con eso. Ojo con y fíjate eso. Que el ego es costoso. Ya nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. A ver, Juan Carlos, ¿qué estamos escuchando? Ah, óyeme, este es un artista country, claro, de mi época, country. Por supuesto, es Toby Keith. Toby Keith. Keith, sí, sí, sí. Beer for my horses. ¿Puedes tomar una cerveza? Digo, perdón, solo los... Es para, cerveza solo para los caballos. Cerveza. Para mis caballos, además, ¿eh? Además. Sí, ahí sí, está. Sí, buena no. música, buena selección de Néstor. Y qué bueno que lo dijiste, sí, yo no iba a poder decir esto, Toby sí. Kay. Ya, pero no. Twitter. Bueno, ya estamos en Twitter también, pero ahora métase a... @ Juan Carlos Lara Pérez, todo seguido. Juan Carlos, es un nombre muy seleccionado. Sí, sí, ya sabes. ¿Será eso? En lo que vemos, porque parece que aquí se saturó una de las pantallas con las que teníamos esto. Pero bueno, estamos en vivo en Twitter. Todo el mundo nos está viendo en vivo y en directo. Fórmula en los negocios en Twitter. Qué maravilla la tecnología, ¿no? Sí, además... ¿Cómo te hubieras imaginado? Lo resolviste rápido. Revolada, como debe de ser. Hay que estar al aire. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación, porque si no trabajo, bueno, esto se me va a complicar enormemente. Ya conoce usted Privada Residencial, de nuestros amigos de Sadassi, allá en Avenida Yucatán, que precisamente es Avenida Yucatán, Privada Residencial. Y déjeme decirle que es la mejor inversión que puede usted hacer. Mire, una de las condiciones o una de las ventajas de este fraccionamiento es que está dentro de la ciudad de Mérida. Ya saben que aquí todo lo que está después del periférico está lejos. Se ha vuelto moda, pero sí, tiene ese problema. Dentro, este fraccionamiento está dentro de la ciudad de Mérida, muy cerca de Altabrisa, muy cerca del centro, muy cerca del periférico, precisamente sobre Avenida Yucatán. Usted lo va a poder encontrar. Tiene este concepto de condominio cerrado, 24 horas, paisajes de vegetación impresionante. Déjeme decirle que le montaron dos parques preciosos. Todas las casas dan prácticamente enfrente del parque. Así es de que usted siempre va a tener una vista sensacional. Su familia va a poder disfrutar. Tienen área social, tienen piscina, tienen chapoteadero, tienen ciclopista, tienen, bueno, pues usted va a vivir dentro de una ciudad protegido con seguridad y con todas las facilidades. Tienen dos modelos de casas, Santana y Santa Lucía, ambos de dos niveles. Estas casas con dos niveles de doble altura que le dan un espacio a la sala impresionante. Le entregan la casa en el concepto llave en mano, que quiere decir que hasta la cocina amueblada con todo y estufa, closets vestidos, recámaras con aire acondicionado. Bueno, tiene una terraza al aire libre. Uno de los modelos tiene una terraza en el segundo piso formidable, así es de que no pierda la oportunidad. Y tiene los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. 688-6678, 688-6678. No pierdas la oportunidad de llamarles, hacer una cita, visita ahora el fin de semana. Ellos tienen, trabajan ahí de lunes a domingo y tienen gente, profesionales, asesores, que te van a ayudar el mejor esquema de crédito para que estrenes casa en este Privada Residencial Avenida Yucatán. Bien. Me acompaña el licenciado Juan Carlos Lara y Laura Alcalá en esta emisión y estamos hablando del ego. En exceso. En exceso. En exceso. El ego en exceso. Porque hay cosas que en exceso no son malas. No. Estoy de acuerdo. No, yo pensé que ibas a tocar el tema, amigo. No. El ego, al contrario, el ego no es malo. No, al contrario, exceso sí. Debes de tener siempre una personalidad, actitudes, sí, demás. Temperamento. Propia, que claro. Eso te hace tú mismo, valga la expresión, pero llegar al grado en que tú eres el único y los demás son menos que tú, he ahí el problema, Laura. Exactamente, bien lo dijiste. Y fíjate que aparte de lo que provoca un exceso de ego, en cuanto a la relación, de que rompe relaciones y rompe ambientes. Déjame decirte que también es muy costoso, y es costoso para las empresas. Y aquí, por ejemplo, aparte de que es un estatus, porque entonces cuando tienes un exceso de ego, lo que buscas es sobresalir ante todos, y eso repercute en la economía y afecta a las empresas a tal grado que puede llegar a quebrar las empresas. Qué bueno que ya no eres el jefe tú, y es ella la jefa. Ella sí tiene... Ahora, fíjate, todo. Robert, muchas veces, y hemos escuchado de muchos casos de empresarios que no quieren reconocer que la empresa está mal y que buscan la manera de aparentar que siguen muy bien y empiezan a desviar recursos que son necesarios para otras áreas que son básicas y son primordiales en el funcionamiento de la empresa para cubrir esa parte de las apariencias. Entonces, esto es un ejemplo de cuando el ego en exceso puede provocar la quiebra de una empresa. Problemas serios. Sí, yo estoy totalmente obviamente de acuerdo. Obviamente estamos, amigos, hablando a nivel empresarial, que también se pudiera hablar a nivel personal. Cuando tú estás en la sociedad y quieres aparentar más que el vecino, más que el amigo, más que el socio. Empiezas a pelear. Y empiezas a desviar el dinero de tu empresa en la parte individual, en la parte personal, cuando realmente requiere esa reinversión en la empresa. Fíjense, qué importante. Aquí, amigos, lo más importante es que reflexionemos cuáles han sido nuestras actuaciones y el impacto que tiene en este tema en específico. Fíjate que estadísticamente puede llegar a un 6 o a un 15% de los ingresos anuales. Perdidos. Sí, y bueno, la verdad se me hace poco la cifra, ¿eh? Porque sí, hay empresarios que agarran casi el 50, se quedan nada más con los gastos operativos y retiran absolutamente todo. Ese es otro problema. Y no reinvierten. Eso es lo que yo le he llamado aquí en nuestro México, los empresarios ricos que tienen empresas pobres. Y eso pues también no tiene perdón de Dios, porque si el hecho de tú poner un negocio nada más es para enriquecerte de una manera avaricia. Entras a la avaricia. Avariciosamente, claro. Pues estás cayendo en uno de los pecados capitales más terribles que puede haber, que se llama la avaricia, ¿no? Y sí, yo creo que hoy, en la actualidad, precisamente los negocios, el establecimiento de un negocio debe de estar fundado en lo que pues se le llama la responsabilidad social. Pero es este proceso de redistribución de la riqueza para que puedas hacer que crezca tu comunidad, crezcan tus trabajadores, crezcan tus socios, crezcan tus clientes, esto que se llama los stakeholders, que son los que tu empresa se relaciona con muchas gentes en la comunidad, en la ciudad, con pero la es que competencia. La, claro, la sinergia del bien siempre llevará a un bien mejor. Mayor, correcto. Por eso la importancia del equilibrio en ese ego, porque tampoco se trata que tengas un ego bajo. Sí, correcto. Porque te ves limitado y dejas que otros te pisen. Es entonces correcto. Ahí, por ejemplo, fíjate, otras de las repercusiones del exceso de ego en la toma de decisiones, pues es creer que nuestra idea es la única y la más poderosa que todas. Pero eso te lleva a generar, claro, te lleva a generar desconfianza en terceros, ¿eh? Sí, bueno. Sí, en tu equipo, la gente que te rodea. El ego te puede despedazar por completo las relaciones dentro de tu empresa. Bueno, ¿cómo matrimonios se han roto precisamente por el exceso de ego de alguna de las ahí tienes el caso de OmniLife. Sí, están peleando, sí. Marido y mujer se están dando en la torre y le van a dar en la torre a la empresa. ¿No? Y a los empleados. Le mandamos un saludo a Carla Castellanos, porque ahora tenemos hasta dos tomas en Twitter Live. Dos tomas, bien. Una por acá abajo. A piso, y te mandamos un saludo a Carlita, que está hasta Tijuana. Hola. Y nos está viendo y escuchando. Está aquí en Mérida. Fórmula de los Negocios en vivo en Twitter. ¿Cómo? Twitter Live. Bueno, en Twitter. Bien, gracias. Vamos a un corte comercial. Estamos escuchando Born This Way con Lady Gaga. Nací de esta manera. Hay algunos que así dicen, ¿no? Tan feos que dicen, pues ni modo, así nací. Diario lo repites. Cuando te ves al espejo. Mi querido, me acompaña el licenciado Juan Carlos Lara aquí con nosotros y Laura Alcalá. Como pueden ver, está muy aburrido el programa. Buena selección de Néstor, buena selección de música, como siempre, buen rock and roll. ¿Qué recomendación tiene aquí Robert? En Fórmula en los Negocios, déjenme darles una recomendación. Mire, celebremos juntos 30 años con la Universidad Anáhuac Mayab, que invita a toda su comunidad de egresados a celebrar su 30 aniversario en la Gala Anáhuac Mayab este sábado 30 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. No se pierdan, tremendo fiestononón. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab celebrando 30 años. Tú eres egresado de la Mayab, ¿no? Sí, efectivamente. Vas a estar ahí maestría. Ya, vas a estar en los 30 años en la gala. Esperemos que sí. Debes esperemos de conocer a la mitad de todos los que están allá. La... ¿Por qué lo ves por la mitad? Fue primera generación de maestría, déjame decirte. Maestría fíjate, en Derecho, la, ¿sí? La primera generación. Sí. Sí, recuerdo que te echaste la maestría sí. Ya. También estabas con Paulino, ¿no? ¿No te tocó Paulino López en la maestría? No, quizás ¿no? Es de la segunda o de la tercera, puede sí. Puede ser que sí. Pero bueno, vaya, mire, pueden adquirir sus boletos en anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. Por allá nos vemos, ya estamos invitados a la gala. Por así supuesto. Será una gran, gran celebración y una gran fiesta. Bueno, déjeme darle otra recomendación, amigos, muy importante. Mire, hoy es viernes, lo más seguro es que usted agarre la fiesta. Ya ibas. No, lo más seguro es que pues sí tiene eventos y todo. Y mañana va a amanecer un poco dañadón, así como con mucha sed, como que... Resecón. ¿Cómo le caerían unos camarones para pelar fresquecitos? ¿Cómo le caería un caldo de camarón bien caliente con tantito pulpo? Se llama caldo bichi. En mi gusto es. ¿Ya fuiste a mi gusto es? Fíjate que no, pero ya me lo antojaste. Qué barbaridad. En Plaza Mangus es este restaurante que trajo... Pues un nuevo estilo, amigos, mariscos al estilo pacífico. Y mire que vino a quererle vender a... Aquí sí, tenemos sí, tan sí, muy sí. Buen marisco. Marisco, claro, cómo no. Pero el estilo de pacífico, como lo hacen, por ejemplo, ¿a quién no le gusta ese aguachile? Esos camarones marinados en limón con chilito chiltepín. Y mire, aquí lo hacemos muy a la yucateca, porque si usted le pone tantito habanero... No. Oye, Robert, no, y fíjate que tienen también unos taquitos sabrosísimos que son los de machaca de marlín. De marlín con pimiento verde, cebolla, jitomate y vino blanco. Wow, también tienen taquitos. Delicioso. Acepto invitación hoy en la noche. ¿Sí? Demandado de marlín, machaca de marlín con queso. ¿No te dijeron que los que vienen acá como invitados son los que pagan la cena? No, pero no, como no. Yo soy de Periscope. Mira, también tienen flautas de marlín o marlín relleno de marlín y papa con mayo crema y salsa molcajeteada. ¿Eh? No, buenísimo. Qué buen menú. Chicharrón de pulpo, chicharrón de atún y bueno, la verdad tienen unos camarones al coco que también están deliciosos con un mousse de mango deliciosísimo, la verdad. Bueno, y bueno, ¿qué más? El caldo de mariscos también que si ya lo probé, está riquísimo y los camarones para pelar que son de tamaño U10, con esa salsita con la que te sirven. Y además, como sé que usted va a andar desveladón, diga que escucha Fórmula en los Negocios y la primera cerveza Pacífico así es. Va por nuestra cuenta. Bueno, la marca de su preferencia. O la marca que usted quiera. La primera cervecita bien fría. Mi gusto es en Plaza Mangus. Vaya para allá, amigos, la verdad que se la va a pasar muy bien. Está enfrente de City Center. Muy bien montado el restaurante, muy bien servido, muy bien capacitados sus meseros, muy buena atención, calidad en la comida espectacular, así es de que vaya para allá. Ya sabe que aquí en Fórmula de los Negocios tenemos las mejores opciones para que usted coma, disfruta la vida. Bueno, ¿con qué cerramos? Me acompaña el licenciado Juan Carlos Lara y Laura Alcalá. Fíjate, aquí, Robert, que cuatro puntos esenciales para saber si padeces el ego negativo o el ego en exceso. A ver, son los siguientes. El examen a Juan Carlos. Rápidamente a ver, los vamos a mencionar. Pregunta. Porque también tenemos que dar la solución, ¿no? Entonces, uno es el exceso de competitividad. O sea, nunca. Que quieras resaltar siempre por sobre todo con todos, ¿no? Tache. La búsqueda de aceptación de los demás. Tache. que siempre andes diciendo, estos son los síntomas sí. esenciales cuando tienes sí. ese ego. Así vayan que pensando. Analícenlo. Si lo tienes, tacha. Vayan pensando tacha. Si conoce a alguien así, ¿eh? Ah, bueno. Ustedes sí, sí, no. Sí, sí. Ah, no, no, uno no. Un exceso del yo. Te la pasas hablando de lo es que tú que piensas, hice, de lo que tú haces, estuve, de lo que tú yo tienes, yo, de lo que tú ganas. Bueno. Es que yo soy tan bueno que ni hablo de mí. De tus logros, de tus ideas, de tus opiniones, de tú, yo. Y fíjate, la cuarta, que siempre estás a la defensiva. A ver, dame la solución. Todos te quieren atacar, todos están contra ti y bueno... Soluciones, por favor. What happened? Ya. Soluciones. Hay que aprender humildad. Yo creo que es lo principal, ¿no? Aunque hay que también entender la humildad. Yo siempre soy yo, bien sencillo. Sencillito. Pero también hay que entender qué es la humildad. Porque mucha gente tiene un concepto distorsionado de la humildad. Sí, es cierto, la humildad, es cierto. Algunos piensan que es la pobreza, la humildad no tengas dinero, la humildad es de que agaches la cabeza para que te peguen otra vez. No, señores, eso no es humildad. Humildad es querer ayudar a otras personas con lo que y reconocer tú que tú no eres el todopoderoso. Y a ver, las circunstancias correcto, en la vida, todos... Correcto. Mira, el rey y el peón, cuando termina el juego, se van a la misma caja. ¿Okay? Tómala, eso sí dolió. Ouch. Entonces, eso es una reflexión de humildad. Aunque sea de mármol. Así sea el que limpia los zapatos... La humildad de decir, caramba, tú eres un ser humano como yo. El reconocer eso, ¿no? Otro punto muy importante es la inquietud y la curiosidad para saber. Puede que tú tienes maestría, doctorado, de lo que tú quieras sobre el tema que domines. Pero siempre hay algo que aprender. ¡Claro! Digo, y más en tu área de abogacía. Todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, ¿no? Es fundamental. Necesidad de preguntar, atrévete a preguntar, porque eso viene junto con pegado con la demostración de humildad. Uh-huh. Cuando te atreves a preguntar, estás sobreponiendo el ego y estás actuando sí. con humildad porque estás pidiendo la opinión de alguien más, ¿sí? Cercanía con la gente. Hemos hablado varias veces uh-huh. de líderes, de dueños de empresas que llegan por la puerta trasera a la empresa y que sus sí, empleados privada, no tienen acceso a él nunca. Nunca, es más, ni los conocen, ¿eh? Saben del se nombre. Se puede topar pero con ellos y ni... Uh-huh. Yo conozco dueños de negocios que los tienen enfrente, están pasando frente a ellos y ni siquiera los saludan, ni los buenos días. Pero que no les vaya a pasar al revés. Que sí, no. Porque los corren. No, porque te los digo corren. Una cosa, los sí. ignoran, lo ignoran al pasar, porque saben que no reciben nada de él, bueno, en fin. Cambiar el yo por nosotros. Un buen líder habla de nosotros, nuestra empresa, nuestro equipo, nuestra marca. No es yo hice, yo implementé. Mi programa. Siempre estar al frente del equipo y bueno, ser creíble por acciones y no por discursos. Híjole, eso le pega a muchos políticos. Úchala, muchos que se no dicen líderes. Muchos que se dicen no. líderes, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Creen o sea, no, que con un buen discurso. Exactamente. Un líder pues no ahí es están que, las soluciones, Robert y Juan Carlos. Sí. Lo que les venga bien, por favor, que lo empiecen a aplicar ya. Muchas gracias. Me duele la cabeza. Ahí te va. La pedradota. Y lo que me venga bien también a mí, aplicarlo ya. Porque déjame decirte que uno de los síntomas es no reconocer que tú tienes un exceso de claro. ego. Es correcto. Te pones a ver, fulano, mengano, sotano. No, el otro. Pero no, el que menos juzgas es a ti mismo. Es como el mal aliento. Así mi es. Querido licenciado Juan Carlos Lara, gracias por acompañarnos. Arrutane, muchas gracias, muy amables, buenas que noches. Que no sea la última vez, por favor. Así es. Gracias. Laura, buen vámonos. Tema, Robert. Gracias, Juan Carlos. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, gracias a todos los que nos ven en Twitter. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, en esta misma emisora.